Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música nuevamente al aire, programa número 118, viernes 26 de noviembre del 2021. Y estamos nuevamente acá con esta avalancha sónica, avalancha sonora programada para el día de hoy. Muchísima música. Hoy, mi compañera Alejandra, mi amiga Ale, no va a estar presente. Así que me avisó que no podía venir. Bueno. Así que los temas programados por ella, veremos si salen o no. Yo calculo que sí, no veo por qué no. O no veo por qué sí. Así que, ¿cómo le va, señor operador? Muy buenas tardes. Bien, contento como siempre, no le voy a dar la bienvenida a nadie, a ver si después se me cae el estudio. Pero bueno, bienvenido Diabolus in Musica. Mire, ahora que lo menciona, sí. Volviendo a escuchar el programa cuando lo estaba subiendo a las redes. Sí. En el inicio del programa, usted hace mención por eso, al por pata eso. De cabra. Sí, por eso, por eso. Después lo tuve que echar. Al final cerré. Trajo al Pai para hacer la curación. Lo despedí porque si no, ahora estamos bien. Estamos bien. Bueno, hay que tener cuidado cuando se invocan las fuerzas desconocidas, porque mejor prevenir que Mejor que no venga. Que se caigan las cosas. Que no venga. En realidad pasó un evento, el programa pasado, un evento paranormal, por denominarlo de alguna manera, como para que la gente entienda. No podíamos entender qué estaba pasando. Obviamente seguimos sin entender lo que estaba pasando. Pero bueno, son cosas, yo creo que a veces suceden y si no estás alerta pasan por delante de tuyo y no pasan desapercibidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la vida continúa porque la vorágine te tiene concentrado en la rutina, en la maquinaria de poder, ¿no? Que va hacia adelante, devorando todo como la oruga de un tanque, ¿no? Va así, como Terminator cuando pisa las calaveras, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. Eso es la vida. Y si uno a veces está un poco abierto o con la percepción así, con las antenas alertas, se da cuenta que suceden cosas. Más a la atento par. Y haciendo lo que te gusta también. Me parece como que estás como en un ambiente que estás relajado. ¿Por qué voló una botella? Bueno, en otras épocas te hubiera dicho porque la acabo de terminar. Claro, claro, sin que haya nadie que la haya tirado. Exacto. Hablando de botellas, a ver las latas. Sí. bien, vamos a arrancar. Musicalmente, y recuerden, el viernes pasado hicimos la catarsis con los hechos que sucedían, una semana trágica que nos evidenciaba la garra, la mano maldita de la policía, otra vez con su guadaña de color azul, con gorra y todas esas cosas que tiene. Y bueno, hicimos el descargo, cerramos el programa con un tema acorde. Y para que recuerden que las cosas no cambiaron, que sigue todo igual o peor, vamos a arrancar con Desploited y el tema es Police Shit. If you can't trust the police, who can you trust? Down! Bueno, así arrancamos con la energía de Desploited y Police Shit. La cortina que suena hoy es del EP de Carcass, el último EP que sacaron, y realmente son temas que están muy, muy, pero muy buenos. Dentro de la música programada para el día de hoy, para el programa número 118, hay de todo un poco. Clásicos, modernos, no tan clásicos y no sé, hay de todo un poco. Verdaderamente de todo un poco. Es una lástima que hoy no podemos compartir con Ale la selección musical porque iba a ser muy variada. Algo que a ella le gusta y hubiéramos charlado bastante. Los miembros de Metal Church acaban de empezar a hablar tras la trágica muerte de su cantante Mike Howe. Para algunos de nuestros miembros, Mike está en Barbados de vacaciones. El vocalista de Metal Church, Mike Howe, fue encontrado muerto en su casa de Eureka, California, el 26 de julio pasado. Y el departamento del sheriff del condado de Humboldt dijo que la causa oficial de la muerte de Howe se determinó como asfixia por ahorcamiento y las autoridades lo calificaron oficialmente como un suicidio. Chris Akin habló con el baterista de Metal Church, Sted Howland, el día 22 de noviembre, hace poquito, para una futura edición de Music with Chris Akin, y habló de cómo la banda está lidiando con el suicidio de Mike Howe. Dice Sted: sabía que una de las preguntas iba a ser, ¿qué es lo siguiente para Metal Church? Y anoche hablé con el guitarrista Kurt Vanderhoff, tuvimos una conversación increíble y en eso estamos. Estamos hablando de nuevo, ahí es donde estamos, pero estábamos tan rotos, me refiero a todos nosotros. Cuando hablé de Kurt hace una semana, me dijo que estaba en Barbados. Hablamos de tratar de digerir la pérdida de Mike. Era mucho más que nuestro cantante, quiero decir, era el tío Mike aquí en mi casa y era mi amigo. Me tranquilizaba cuando me acaloraba y yo lo tranquilizaba a él cuando él se acaloraba. Era un ser humano increíble, así que ya sabes, todos estábamos digiriendo esto a nuestra manera. Yo acabo de perder a mi madre y había tenido un par de pérdidas, así que estaba bastante fresco a la hora de afrontar la realidad asociadas con la muerte y la pérdida. Todo el mundo lo maneja de forma diferente en nuestra banda. Para algunos de nuestros miembros, Mike está en Barbados de vacaciones. Y así todos estamos digiriendo lentamente esta situación. Acabamos de empezar a hablar de nuevo hace unas semanas y apenas hablamos de nada excepto de hacer bromas y tener nuestras bromas. Estamos empezando a bromear y comunicarnos de nuevo juntos. La construcción del futuro vendrá, pero ahora mismo estamos como abrazados. Ahora mismo estamos como te quiero, tío. Aquí es donde estamos. Sé que todo el mundo quiere saber más. Cuando haya más, lo sabrán. Metal Church anunció previamente que el próximo lanzamiento de In Memoriam, Remembering Mike Howe, un folleto conmemorativo y una camiseta de homenaje. Kurt Vanderhoff comenta al respecto. Muchos preguntaron si habría un folleto y una camiseta oficial en memoria de Mike. Ha llevado algún tiempo, pero aquí está. Me quito el sombrero ante el propietario de Rat Pack Records, que él se encargó de preparar este increíble libro y camiseta de 60 páginas para Mike. Es muy elegante, por no decir otra cosa. Solo habrá 500 ejemplares impresos, así que si quieres uno, no esperes. Solo hay que comunicarse con el sello Rat Pack y comprar el In Memoriam, el folleto conmemorativo recordando a Mike, y la camiseta de homenaje. Solo estarán disponibles durante un corto periodo de tiempo, así que si quieres uno, asegúrate de pedirlo cuanto antes. Este es el único lugar donde podrás conseguir uno, así que si por casualidad ves la camiseta en eBay o Amazon, no somos nosotros ni Metal Church. Son los piratas de internet con los que no tenemos ninguna afiliación. A por el folleto. Escuchamos a Metal Church en un registro del 2017 llamado Classic Live, donde repasan gloriosos temas en gloriosas versiones. Así recordamos a Mike Howe en el tema The Human Factor. Good boy. Lamentable la pérdida de Hope, excelente vocalista, le daba una característica a la ya característica música de Metal Church. Pero bueno, dejó el registro de su paso por la banda, el registro de su paso como artista y bueno, decidió tomar un atajo y adelantársenos en el camino, lamentablemente, una decisión que hay que respetar, no sé. Es un tema muy difícil de tocar en el sentido de que no le podemos repreguntar los por qué, ¿no? Por qué sucedió tal o cual situación que lo llevó a ese desenlace fatídico. Pero bueno, insisto, quedó el registro de su paso como artista por la tierra y bueno, estará vivo cada vez que suene y lo recordemos y escuchemos las canciones de Metal Church con Howe en la voz. Respecto al EP de Carcass que estamos escuchando, se llama Despicable. No sé cómo. My speaking English is very, very bad. es un EP que tiene 4 temas, salió en el 2020. Este realmente es el Carcass moderno con un sonido increíble. La tradicional formación, la clásica formación de Jeff Walker en bajo y voz, Bill Steer en la guitarra y en la voz, y en la batería Daniel Wilding. En el EP tienen un tecladista, Frederick Klingwall, y también en unos pasajes con un órgano clásico, Pete Weaver también aporta ese sonido tan especial de un órgano. Sí, un Carcass usando sintetizador y órgano. Búsquenlo y descúbranlo, sorpréndanse y lo van a disfrutar mucho. Este trabajo es el anticipo del álbum que luego salió. Lo acompañaron con un video. Fue grabado totalmente en Inglaterra durante noviembre del 2018 y agosto del 2019. Se tomaron su tiempo para elaborar los temas y hacer la postproducción. Hoy obviamente todo se hace en home studio, así que estuvieron cómodamente sentados en sus casas. Luego Carcass saca el álbum 2021 que se llama Torn Arteries. Y bueno, de eso hablaremos más adelante, oportunamente con la música adecuada. Un tema que había elegido Alejandra para pasar hoy es de una banda que se llama Bilocate. Es una banda de Jordania, de Amán, de la ciudad de Amán. Practican death metal con doom, es un mix, pero creo que es un poquito más, que es muy simplificar el sonido de la banda si decimos que hace death metal y doom, porque ahí hay algunas cosas medias progresivas también, interesantes de escuchar y de disfrutar. Solo tienen 3 álbumes en estudio: Dysoria del 2005, Sudden Death Syndrome del 2008 y Summoning de Bigones del 2012. La banda se formó en el 2003 y está Hani Al-Abadi en el bajo, Bassem Esayet en la batería. También hizo incursión en teclado, piano y percusión. Baha Farah en guitarra, Rami Haikal en guitarra, Ramsey Esayet en la voz y Ahmad Cloud en la batería. El tema que eligió Alejandra es del tercer trabajo, Summoning de Bigones, que fue grabado entre febrero y junio del 2011, producido y arreglado por la banda, y también tuvo una preproducción, coproducción y un y una mezcla y masterizado en los Fascination Street Studio de Örebro, Suecia, a cargo de Jens Bogren. Eso te garantizaba o te garantiza un sonido final realmente bueno. Pero como charlábamos con los amigos de España, el sonido bueno lo podés lograr en tu casa si tenés dedicación y tenés realmente en claro qué es lo que querés hacer y para dónde querés encaminar tu música. Bilocate incluye una versión de un tema de Paradise Lost, el tema es Dead Emotion, del álbum Gothic, que fue publicado en el 91 por Paradise Lost. Incluyen una versión muy personal y en las letras están a cargo de Ramsey Ensayet, excepto la de Paradise Lost, obviamente. Después tienen un vocalista invitado que participa en dos temas, que fue lo que me llamó la atención a mí, porque es un nombre que automáticamente cuando lo mencionan me doy vuelta para escuchar a ver qué están diciendo al respecto. Nada más ni nada menos que Dan Suano está invitado a participar en voces en dos temas. Y creo que eso más o menos te puede también indicar para dónde va el sonido. Los temas en los que participa Suano es Ipia y A Desire to Live. Bueno, creo que como ficha técnica dijimos un montón, que a veces son puros datos que no sirven para nada, sino hasta que escuchás el sonido de la banda en sí. Bilocate es la banda y el tema que vamos a escuchar es The Tragedy Within. Another Day Hardcore. Esto era Bilocate desde Jordania, esta banda interesante en su sonido. Y bueno, así me lo hizo saber Hernán Zulur, que se comunicó, me mandó un mensaje. Está escuchando el programa desde el norte de la Patagonia. desde Dina Huapi, ahí a metros del lago Nahuel Huapi, realmente en un lugar soñadísimo. Hernán enseguida también sintonizó, captó la onda cuando dije Dan Suano y lo asoció obviamente con Edge of Sanity, bandas que escuchamos aquellos que tenemos más cerca de los 50, 40 y pico largos, banda primaria o que indispensable si escuchaste death metal a principios de los 90, durante los 90. Aquellos que atravesamos los 90 surfeando el death metal, gozábamos de las músicas de estos artistas nórdicos como Dan Suano. Hernán, un abrazo grande, espero que sigas ahí porque me pediste el nombre de la banda. No creo que vayas a la disquería a buscar el álbum porque no creo que lo consigas, pero sí escucha los trabajos, lo encuentran en Bandcamp, eso sí, en Bandcamp encontrás los trabajos, los dos álbumes por lo menos están en las redes, en esa opción para escuchar música o para comprar música, que es Bandcamp. Ahora le vamos a pegar una sección que aparece cada tanto. Bueno, hoy no está la protagonista de esta sección, pero vamos a escucharla porque la banda que ella eligió para esta sección es una banda que recuerdo con aprecio, con cariño, porque cuando la descubrimos junto con Guillermo Lamadrid, que era el guitarrista de Devastación en los 90, consumíamos mucho. Si dejo el espacio, queda ahí, ¿no? Como consumíamos mucho doom metal y empezaban a venir con esos con voces líricas o ese mix que después fue ganando y tuvo su propia vertiente, pero en ese momento no había muchas bandas que hicieran ese tipo de mezclas. Y bueno, acá la que doña Alejandra eligió es una de ellas. Y bueno, ella sabrá por qué lo eligió, no está para explicarnos, pero simplemente esto se disfruta, no se explica. Cariño, eso es lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás. Poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar. Sadness. I just wanted you to know. that summertime, summertime sadness, oh, oh, oh. Diablo sin música. Así sonó entonces el capricho de Doña Alejandra, era With Intentation, la banda holandesa que desde el 96 arranca con un sinfónico metal para luego llevarlo para el lado más alternativo, si querés, o más audible. Pero bueno, realmente cuando comenzaron... Y yo algo que noté en esa época, que estábamos siempre atentos a ver qué hacían las bandas o para dónde mutaban o cómo sonaban, la banda americana de la vocalista Emily, creo que le copió, para nuestro entender, la imagen que usaba la With Intentation. Su vocalista usaba una ropa particular, ¿no? Sharon Den Adel, unos vestidos que parecían de época, y creo que fue copiado e influenciado por With Intentation, esta banda americana. Y después, bueno, el resto del mundo mutó haciendo para dónde iba esa banda americana. El error que muchas bandas cometieron, y eso fue siempre característico, quieren vender millones de discos y quieren entrar al mercado yankee, entonces hacen su sonido más que sea, como se podría denominar, fácil. De fácil adhesión mental. Entonces cambian las bandas, entregan, venden su alma al diablo. Perdón que lo traje acá a colación, disculpe señor operador, responsabilidad mía si pasa algo. Pero bueno, otro de los temas, otra de las bandas que eligió Alejandra para escuchar en el día de hoy es Hypocrisy. Vamos a escucharla así de una y después hablamos un poquito, porque acaban de sacar un álbum, pero este es uno de un trabajo más viejo. Hypocrisy, el tema es Eraser. We'll be right back. Así sonaba Hypocrisy, y no sé si notaron esa bajada que hace Carcass a los Celtic Frost, usando los recursos de la vieja escuela. Lo de Hypocrisy, el tema era... a ver dónde tengo la agenda, por aquí, por allá, Eraser. Y sí, lo que les comentaba anteriormente es que Hypocrisy tiene un álbum recién salido, fresquito, 2021, Warship se llama este trabajo, y es un álbum realmente sigue manteniendo las características de death metal de Hypocrisy en la voz, un poco más como más grande pareciera, ¿no? Peter Dahlgren sigue a cargo en guitarra, teclados y voz, llevando adelante este proyecto ya hace muchísimos años. El 26 de noviembre salió este trabajo. Lo acompaña Michael Hedlund en bajo y Hork a la batería. Como adicional, siempre Sebastián es el hijo de Peter, el que lo acompaña en su otro proyecto musical. Acá escribió una canción, el tema Dead War es de su autoría, ¿no? Es su hijo escribió esta canción. El álbum de Hypocrisy yo lo iba a presentar el programa siguiente, pero bueno, no sé, ahora le programó un tema de esta banda, y por ahí no solemos repetir programa a programa bandas, pero no sé, todo depende cómo sopla el viento o qué. De este trabajo de Worship, Hypocrisy usó o lanzó dos videos oficiales del tema Chemical War y Dead War. Para difusión, corte de single video, como le quieran denominar. Dentro de lo que tenemos programado para el día de hoy, habíamos dicho que habían cosas clásicas, y vamos con uno de los clásicos programados para el día de hoy. Realmente era algo que estaba ahí en la carpeta de temas para pasar, pero siempre había algo que lo postergaba o lo hacía o lo corría para un costado, que realmente es una falta de respeto si un tema de Black Sabbath lo tenés programado para pasar y optás por pasar una fucking banda moderna, ¿no? Perdón, Black Sabbath, perdón, señor Tony Iommi, pero vamos a escuchar a Black Sabbath en el tema Wicked War, pero en su versión de estudio, que aparece en el estudio de grabación cuando hacen la reunión y tienen una sesión de ensayo. Eso se grabó con Cufleto en batería, y realmente es increíble cómo suena. No agregamos nada más para no embarrarla. Black Sabbath, Wicked War. We'll be right back. Sin música. Bien, seguimos en la continuidad del capítulo 118. Viernes 26 de noviembre, 26:04:30, o sea, murió noviembre en 4 días y llega diciembre. Y bueno, y así lo mismo vamos a decir en enero, en febrero, en marzo. Se acaba el año. Totalmente. Llegó lo que jamás pensábamos que iba a llegar, el final del 2021. Sí. Y no sabemos qué nos espera. El año pasado era una cosa impensable. Claro, sí, era algo, falta una década. Sí. Es una cosa de locos. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Porque en realidad es eso. Sí, igual yo estoy llegando media pila. Digo, como el celular cuando te falta batería, 5% me queda a mí. Te veo demasiado entero por la cantidad de batería. Ah, bien. Te veo entero. Bien. Porque te digo que la esquizofrenia que hay en la calle... Sí, también. No hay que contagiarse, hay que tener cuidado. No, eso se transmite por osmosis y de una manera muy rápida y es lamentable. Es lamentable. Vamos ahora con uno de nuestros columnistas, el señor Sergio, vocalista de la banda Lesa Humanidad y también de Morgue, dos bandas extremas de la escena local, dos de las mejores bandas que hay acá, de las que practica death metal extremo, extremo y old school. Ahora vamos a escuchar entonces la selección de Sergio. Sergio eligió para el día de hoy una banda Dead Doom, Old School, obviamente. Y la banda es Apparition. Y vamos a escuchar en sus propias palabras al señor Sergio presentando tremenda banda. Oh, Bienvenido nuevamente a esta sesión del programa. En el día de hoy vamos a estar presentando una banda muy nueva, la que no tiene más de 2 años de su formación. La banda se llama Apparition, son de Los Ángeles, California. Con mucho, ¿no?, de las bandas de principios de los 90. O sea, acá no busquen tecnicismos ni un sonido limpio, pulido, porque no lo van a encontrar. Esto es puro death metal oscuro como en aquellos años. Si tengo que decir alguna influencia, obviamente al escucharlo se nota mucho la influencia de Incantation, la voz profunda, más que nada el Incantation de los primeros 2 discos, pero también de los dioses Autopsy, cosas como Voltrower, también partes lentas porque tiene partes rápidas, medios tiempos y lentas, estilo, al estilo del Doom Dead, ¿no? Hace poquito, se llama Phil. En el 2020 habían sacado un EP de 2 temas nada más, y bueno, este año nos presentan su primer disco full, son 6 temas, un poco más de 35 minutos más o menos. Apparition, la banda, el disco Phil. Si les gusta el death metal del principio de los 90, como las bandas que nombré, un sonido bien pesado, oscuro, podrido, denle una oportunidad, pues es un muy buen disco. Y también cabe resaltar que también es otro disco editado por el sello Profound Lore, que hace poco había comentado una banda, Mortiferum, que también sale por el mismo sello. Y la verdad que este sello está ganando adeptos, ¿no?, en el under, porque está editando muy buenas bandas, en su mayoría de metal a la vieja escuela, pero hecho por bandas nuevas. Así que ya saben, Apparition, Phil, en las recomendaciones de esta semana, death metal, vieja escuela, bien oscuro y pesado y denso. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense y disfruten de esta banda. pasado fin de semana concurrimos a la entrega al Parque Centenario, donde se entregó, donde fue el lanzamiento oficial del Metallica Fanzine número 93, año 35, reivindicando el real espíritu del heavy metal. Este fanzine, con tapa a full color, papel ilustración, que parece una revistita, totalmente edición totalmente gratuita, no se incluyen nuevas tendencias comerciales ni políticas partidarias, edición gratuita, reza en su lomo el fanzine. Trae en la tapa a Caravaca, Rock Brutal, la banda de Fernando Vigorito, conocido en la escena, personaje conocido, muy conocido de la escena y entrañable personaje. Viene una entrevista, trae también a Bernal, Escoria, Kraken con doble K, Kraken, Mórbida, Sabotaje, Soul Kick, Todd Michael Hall, entrevista al legendario Sherpa e incluye póster Serpentor y Iron Maiden, pero con Pauliano. De la entrevista que estuvimos leyendo exclusiva al legendario Sherpa, José Luis Campuzano, más conocido en el mundo del rock y heavy metal como Sherpa, ex vocalista y bajista de Barón Rojo. Vamos a extraer algunos pasajes para ver qué nos cuenta, qué nos comenta, qué descubrimos. Brevemente, por lo general es interesante siempre el inicio porque abren haciendo un poco de bio. Cuéntanos sobre tu actualidad, los varones, quiénes son los músicos que te acompañan, planes futuros con el grupo, sobre todo. ¿Cuál es el propósito artístico y el mensaje que pretendes transmitir mediante ello? Saludos, amigos argentinos. Bueno, respecto a los varones, que era la agrupación donde junto con Hermes Calabria y dos guitarristas habíamos retomado la esencia del viejo varón, dándole una continuidad, tocando los grandes clásicos, pero también presentando material nuevo. Lamentablemente aquí en España surgió una facción con ideas políticas ultra izquierdistas que se quieren apoderar del rock en español. Dicen luchar contra el fascismo cuando realmente los totalitarios son ellos, al no admitir que en el rock se puede tener distintos pensamientos, distintas ideologías, y lo que importa es lo que el artista expresa en sus canciones. Por algunos comentarios que hice en mis redes sociales, críticas dirigidas al gobierno, al poder hegemónico mundial y cómo operan, los cuales fueron sacados de contexto o mal interpretadas, quizás malintencionados por esa gentuza, se armó un bolo mediático atacando a mi persona, presionando tanto que terminaron cancelándonos una fecha donde íbamos a actuar. Todo eso hizo que uno de los guitarristas se bajara de la banda por sentirse asustado, y por el momento no sé cuál es el futuro del grupo. Circunstancialmente, Hermes y yo decidimos tomarnos un tiempo para pensar. A través de las redes, recuerdo cuando fue el momento de esa publicación y que realmente nos había sorprendido, pero bueno, según acá nos cuenta Sherpa, fue algo que se fue dirigido, ¿no? También le preguntan cómo fue o si llegó a sus oídos cuando se editó el tributo a Barón Rojo, El Barón Vuela Sobre Argentina, que con la participación de todas bandas nacionales. Por supuesto que lo escuché, es más, tengo el CD, me pareció muy bonito el homenaje, me emocionó saber que tantos hermanos argentinos habían puesto su atención sobre nosotros, pues las versiones son unas mejores que otras. Pero no importa eso, lo que valoro o lo que valora es el detalle de la hermandad rockera, que es lo más bonito, una hermandad de rebeldes, una hermandad de inconformistas. Eso es lo que yo siempre he deseado para el rock ibérico e hispanoamericano. Si te pones a pensar, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero a la vez estamos tan cerca gracias a ese avión supersónico que se llama rock, que nos hermana la música, que nos acerca. No existe el océano Atlántico que se interponga. Los Barones es una banda que junto con Hermes Calabria, como ahí comentaba Sherpa, había formado y realmente habían lanzado un single que estaba interesante. Vamos a escuchar entonces a Los Barones, banda que parecía ser, o por lo menos la intención era hacer la continuación de Barón Rojo, pero de aquel Barón Rojo, digamos, de la etapa de Sherpa. El tema es Vive Hoy, lo pueden encontrar en las redes con un videoclip interesante, así que así suenan los Barones. Los recuerdos de Argentina los tengo a todos bien presentes, son maravillosos, quitando el último concierto donde el promotor no nos pagó la mitad del cachet. Así recuerda Sherpa la última visita a Argentina. Bueno, cosas que suceden en el circo del rock. Respecto al tema campo de concentración, para muchos fans es un tema considerado de los mejores, curiosamente con Barón Rojo. Jamás fue grabado en estudio, sí lo grabaste en tu etapa solista. La letra de la misma tiene mucha vigencia. ¿Podrías hablarnos al respecto? Yo siempre digo a la gente que me pregunta por esa canción que realmente considero que la sociedad en general, que el planeta entero, es un campo de concentración. El capitalismo y el comunismo, cada uno de ellos son un propio campo de concentración. Pero yo le pregunto a la gente, ¿tú qué deseas? ¿Un campo de concentración donde escasea la comida, donde escasea la libertad, donde te dan palizas, donde te torturan, etcétera? ¿U otro que sea opuesto, donde tienes libertad de movimiento, donde más o menos, si tienes iniciativa, podés tener tu celda más o menos habitable y bonita. Quizás sea un ejemplo tonto, pero que es real, y cada vez ese campo de concentración se va pareciendo a un gulag soviético donde nos moriremos de hambre, piojos, miseria. Esta entrevista la realizó Alejandro Panqui Andelique de Santa Fe. La foto es de Luis Ramírez. Y todo esto para el Metallica Fanzine número 93, año 35 de edición, reivindicando el real espíritu del heavy metal. Fabián de la Torre me comentó que está trabajando en la segunda edición de la compilación de los volúmenes del fanzine Metallica. Realmente es un tipo activo y fiel a sus convicciones. Fabián de la Torre, un real luchador del heavy metal. Así que vamos a escuchar Campo de Concentración, pero en la particular versión de Cronos, esta banda que ahora es México Bene Argentina, no sé cómo se denomina, o Argen Bene Mexicano, bueno, no sé. Sus integrantes son de Venezuela, de México y de Argentina. Cronos, la versión de Campo de Concentración. Yeah! Extraños Producciones presenta Amor Adora, junto a Instinto Ancestral, Zed, Myland y Raz. Viernes 10 de diciembre, 21 horas, en Montana Bar. Isidro Casanova, entradas en venta en Boletería del Lugar. Antes ni después del momento en que tiene que ser, y quizás esto alcance también a las reseñas de bandas. ¿Qué digo quizás? Estoy segura. Y que hoy llegue la máquina Abre Caminos a Diabolus sin Música, lo pruebo. El mail con toda la info de la banda había sido enviado a principios de noviembre por su prensa Andrea Capalvo, a quien agradezco el excelente press kit enviado. Y no fue sino hasta ayer, 25 de noviembre, que me di cuenta que aún no había descargado el material. Si bien ya había escuchado algo en Spotify, no lo había hecho con el detenimiento necesario para ver que uno de los temas habla del maltrato. Y justamente el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aunque bien sabemos que existe la violencia hacia ambos géneros, también es sabido que la mayoría de las personas violentadas son mujeres y en diferentes ámbitos. También sabemos que las meras coincidencias no son tales y que para algo ocurrió este olvido de mi parte. La Máquina Abre Caminos es una banda argentina de rock, hard rock, bien power, que se formó en 2016 en Buenos Aires. Y con la incorporación de dos nuevos integrantes allá por 2018, tomó la fuerza que necesitaba para crear una impronta más clara, potente y definida. La formación cuenta con José Natale en batería, Sergio Javier Alarcón en bajo, Darío Pinciaroli en guitarra y coros, Fernando Calabresi en guitarra y coros y Osvaldo Collo Santillán en voz y guitarra. Su discografía abarca un EP de estudio lanzado en 2016 llamado Punto de Partida, un disco en vivo titulado En Vivo en Acatrás Volumen 2 del 2020, que fue grabado en su presentación del 21 de diciembre de 2018, y otro EP de estudio, Trilogía, con sesiones durante la cuarentena del 2020. Como se puede apreciar, es una banda muy productiva que llega al final del 2021 coronando el año con la salida de su álbum debut que se titula Explosivo. Un disco que tiene 12 temas propios, un cover del tema Maniac de la película Flashdance de principios de los 80 y dos versiones electroacústicas de dos canciones anteriores como bonus tracks. Y todo fue grabado en pandemia desde sus casas. Explosivo fue lanzado en formato digital el 21 de octubre de 2021 y está disponible en las plataformas más conocidas, como también el resto de sus trabajos, y todo el material fue grabado en pandemia desde sus casas. Explosivo fue lanzado en formato digital el 21 de octubre de 2021 y está disponible en las plataformas más conocidas, como también el resto de sus trabajos, en YouTube Music, Deezer, Apple Music y Spotify. Y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, los encontramos como La Máquina Abre Caminos. Y allí, en Facebook, encontré en su info un texto que describe y explica muy claramente quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Donde hablan de ponerle a todo el corazón, esa máquina impulsora, esa máquina que abre todos los caminos. Cada tema, cada letra es un mensaje y, como dije al principio, la elección de esta banda tenía que ser para hoy y el tema también. Una canción que describe lo que siente una mujer en situación de violencia por parte de alguien que se supone la ama y debería cuidarla. O mejor dicho, lo que puede llegar a sentir una mujer, ya que para saberlo realmente hay que vivirlo. Pero a la vez la letra es un llamado a dar claridad, a comprender, a impulsar a ese ser para que pueda darse cuenta, valorarse y salir de esa situación tan dolorosa en todos los aspectos, tanto físicos como emocionales. Sin más, y deseando que tanto mujeres como hombres puedan amarse y valorarse tanto como para no caer en las redes de personas abusivas y violentas, y que si no lo pueden evitar, tengan la fuerza necesaria como para pedir ayuda antes de que sea muy tarde, suena aquí en Diablo sin Música, La Máquina Abre Caminos. De su álbum Explosivo, escuchamos Alta Traición. Yeah. Seguimos en la continuidad. Habíamos mencionado que íbamos a escuchar algunas bandas clásicas. Ya sonó Black Sabbath. Y ahora, como hay una información muy, muy, muy reciente y actual, lo vamos a linkear y lo vamos a hacer a convertir en música después de que les comente esta información. Whitesnake anuncia a su nueva bajista, Tania O'Callaghan. A principios de esta semana se anunció que Whitesnake han separado sus caminos con el bajista Michael Devin, que se unió en 2010 con el líder Dave Coverdale, declarando: "Todos deseamos a Michael mucho éxito en su vida y en todos sus proyectos. Le agradecemos sinceramente por ser parte de nuestro viaje y por todos sus excepcionales dones que aportó a Whitesnake. Whitesnake ha conseguido un nuevo bajista y ha emitido el siguiente comunicado. Bueno, bueno, bueno, damas y caballeros, chicos y chicas, estamos muy orgullosos de anunciar y presentar a todos nuestro nuevo Snake, o debería decir Snake Gate. Por favor, denle una fuerte bienvenida a Whitesnake al tornado irlandés. Un artista que creemos que traerá una musicalidad fresca y emocionante a una nueva energía. Bienvenida a la banda, tanto en estudio como en el escenario. Aquí está, nacido y criado irlandés, el único. Tania O'Callaghan". David Coverdale añade: "Por la razón que sea, Whitesnake nunca había contado con una mujer músico en la banda. Chicos malos. Cuando vimos a Tania actuando con la banda de nuestro amigo Stephen Adler en el festival M3 en 2019 y nos quedamos alucinados, una intérprete electrizante. Cuando Whitesnake y Michael Devin decidieron tomar caminos separados, Tania fue la primera persona a la que contactamos y afortunadamente aceptó nuestra invitación para convertirse en una serpiente. Estamos emocionados y encantados de darle la bienvenida a Tania O'Callaghan, a Whitesnake. Dejemos que la música hable". Si solo buscan cualquier registro en vivo de Tania en sus múltiples interpretaciones y colaboraciones de todos los estilos, notarán que tiene algo que naturalmente te llama la atención. Y el ojo de Don David está viejito, pero está agudo todavía. Elegir un tema de la Serpiente Blanca es muy difícil. Yo personalmente amo sus primeros trabajos y disfruto de su sonido actual. Así que recordemos cómo sonaban en vivo allá por el 2006 desde el álbum doble Live in the Shadow of the Blues. La formación entonces era David Coverdale, voz; Doug Aldrich, guitarra; Red Beach, guitarra; Uriah Duffy, bajo; y Tommy Aldrich, batería; y Tommy Drudry, teclados. Un tema original de 1980, del tercer álbum en estudio de La Serpiente Blanca, en su versión en vivo y actualizada, Ready and Willing. We'll be right back. Bueno, estamos llegando al final del episodio 118, ya vamos cerrando el kiosquito por esta semana. En 7 días vamos a volver, espero ya con la trop completa, que Ale esté un poco mejor, porque hoy tenía una ligera indisposición. Espero que no sea nada grave, que sea algo leve, que no tenga que estar comprando flores, ¿no? El día de mañana. Bueno, estoy más o menos siguiendo a través de las redes la gente que está escribiendo. Ezequiel Núñez está ahí participando con comentarios. Gracias, Ezequiel, por estar ahí, siempre firme junto al pueblo. Sandra Luca también escucha, participa con su columna y a la vez hace comentarios a través de las redes. Gracias, Sandra, por estar ahí. Hernán Surur, desde el sur, desde el norte de la Patagonia, gracias, loco. Le gustó mucho la banda que presentó Sergio. Me dijo que ya está tratando de conseguir su discografía. Y hoy salió algo varias bandas clásicas. Cuando quieran, me piden y preparo otro episodio clásico 80, Heavy Heart o algo por el estilo, que es algo que disfruto muchísimo. Y bien, hablando de clásicos, vamos a despedirnos con un clásico. Estuvimos con Sherpa desde España, así que vamos a cerrar con otro clásico ibérico. Esta vez es la banda Obús. Vamos a escuchar de su álbum en vivo, De Madrid al Infierno, que sacaron en el 2012. La versión en vivo de un recontra super clásico. El tema es Prepárate, y prepárate para lo que queda el resto, para vivir el resto de lo que te queda de vida, porque hay que vivirlo intensamente. La vida es corta, cuídense. Si tenés a alguien a quien querés, decíselo. No te quedes con eso, con ese nudo en la garganta. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Nos vemos en 7 días. Así finaliza el episodio 118. Señor operador, muchas gracias por su trabajo. Muy ricas las empanadas. Bueno, nos vemos en 7 días y nos despedimos con Obús.